Uno de los cristales traseros se hizo añicos. No entiendo cómo, era un vehículo blindado. Eso me hizo pensar que no estábamos tan seguros como pensaba. Yo hubiera pisado el acelerador a fondo. No, no hubiera sido lo mejor. Lo importante era mantenernos dentro de la calzada. Sujeté el volante con fuerza. Intentaba mantenerlo en línea recta. Ellos nos veían perfectamente y eso parecía volverles locos. ¿Y no querían meterse por el cristal roto? No. Solo metían las manos. Intentaban agarrar a los pakistaníes. Se abalanzaban hacia el vehículo con una mirada furiosa en sus ojos muertos. De repente, un profundo olor a orina invadía el furgón. Alguien se había meado de miedo. No era de extrañar. Con un ronroneo suave, el furgón avanzaba en medio de aquella multitud, hasta que estuvimos rodeados por los cuatro costados. Nos lo jugábamos todo aquella carta, confiando en el peso y el blindaje de nuestro vehículo. Allí dentro estábamos seguros y a salvo. Por un momento hasta empecé a sentirme confiado. De vez en cuando sufríamos una sacudida al pasar por encima de alguno que no se movía lo suficientemente rápido, no tenía espacio para apartarse y acababa bajo las ruedas de nuestro pesado furgón. Era absolutamente aterrador. Lo sabía de todas las edades y de todos los tipos. Podía ver a mujeres de mediana edad, hombres jóvenes, ancianos, niños. Madre mía, estos últimos eran... Una niña de 8 años, con una camiseta de las Bratz, rasgada, manchada de algo negruzco, con un profundo corte en la cabeza, nos estuvo acompañando al otro lado de mi ventanilla durante unos 10 minutos. Tenía una de sus manos fuertemente agarrada al espejo retrovisor y con la otra golpeaba insistentemente el cristal de la ventanilla mientras gemía furiosamente y nos mostraba su boca oscura, su piel pálida, llena de venas rotas. Al cabo de un rato empezó a pegar cabezazos contra el vidrio. Supongo que frustrada por tenerme tan cerca y no poder alcanzarme. En un determinado momento oí perfectamente el crujido que hacían sus incisivos al partirse de un golpe contra la ventanilla blindada. Su mandíbula. Dios, aún tiemblo al recordarlo. ¡Salimos! Más de media hora para 300 metros. Ya está, ya está. Hay menos cosas. Se van quedando atrás. Pistri, Pistri, acelera, más deprisa, vamos. Ya, hago lo que puedo. No podemos cagarla ahora, son solo unos pocos metros más. ¡Presencio, Blutki! ¿Qué mierda se está diciendo? Se despide de esas cosas. ¡Me cago en la... ¡Joder! ¿Quieres saber por qué paramos? ¡Ey! Las cosas vendrán otra vez. ¿Veis eso? ¿Veis ese túnel? No podemos meternos ahí, no sabemos lo que hay dentro. Si hay algo que tapa el paso, estaremos atrapados y los infectados entran detrás de nosotros. No podremos salir marcha atrás, es muy estrecho. Meine Mojem war tief Tunnel. Und Mojem bit per Kriti. Meine Mojem sei Strietze. ¡Chort! Bien, vale. A ver, cerca de aquí está el paso elevado. Son como unos 300 metros. Encontraremos menos infectados, supongo. Es cuesta arriba. Es la única manera de entrar en la ciudad. También es putiprovod. Premier na 200 metrach. Pasle, pasle. Pistrella. Putiprovod. Vamos. Vamos, vamos. Episodio 6. Nos pusimos en marcha hasta el paso elevado. Al final estaba un poco más lejos. Pero por suerte las calles eran algo más anchas, por lo que evitar esas cosas fue más sencillo. Cuando llegamos, avanzamos hasta la mitad del puente más o menos. Detuve el furgón. De repente frené en seco. Atravesado en el medio de la calzada, había un Seat Córdoba empotrado contra unos bloques de hormigón de los que se usan en los controles de carretera. Algún pobre diablo había querido pasar a demasiada velocidad, huyendo sabe Dios de qué, y se había estampado contra ellos, dejando los restos de su turismo allí abandonados. Krichniev le gritó algo a Víctor. Se apresuró a traducírmelo. Embiste el vehículo abandonado. Me quedé bloqueado. Pensé que destrozaría el coche y esas cosas nos comerían vivos. Intentar atravesar las barreras de cemento no era una buena idea, pero también es cierto que era la única manera de cruzar el paso elevado. Krichniev volvió a rugir escupiendo pequeños espumarajos de saliva mientras gritaba apuntándome con la pistola. Elegantemente, Víctor obvió la parte menos agradable de su discurso y simplemente me dijo que si no dejaba mi puesto de volante a Shafik, ese loco desquiciado me volaría la cabeza. No suelo discutir cuando me ponen un arma en la sien, así que le cedí mi sitio a Shafik. Me senté en el asiento central del furgón, con Shafik a un lado y Krichniev al otro. Girándome hacia Víctor a través del ventanuco de comunicación, me dio tiempo a decirle que se amarrase fuerte donde fuera allí atrás, antes de volverme de nuevo a abrochar el cinturón de seguridad. Justo a tiempo. Con un acelerón, el pakistaní lanzó hacia adelante la mole de 3 toneladas del furgón contra el Seat Córdoba abandonado. Me agarré al salpicadero anticipándome. El impacto fue terrible y alguien del compartimento trasero debió salir proyectado violentamente hacia adelante porque se escuchó un fuerte golpe contra el mamparo divisorio, seguido de un prolongado aullido de dolor. Pero no tuve tiempo para girarme y ver lo que había pasado. Shafik dio marcha atrás con la intención de embestir de nuevo. El impacto desvió el furgón hacia la izquierda y fue a parar contra la barandilla del puente. La parte trasera del furgón quedó colgando. Lentamente se deslizaba hacia el vacío. La altura era de unos 10 metros. A través de la ventanilla del copiloto vi cómo esas cosas se acercaban. Pónselo en la boca y ayúdale a salir. Los infectados están ahí arriba. Ya los he visto. Vamos, tenemos que salir de aquí, joder. Uno de los pakistaníes se quedó muerto en el furgón. No iba a transformarse en una de esas cosas, no. Tenía la cabeza reventada y sus sesos estaban esparcidos por toda la mampara de seguridad. El resto más o menos bien. Excepto Wakar, que no paraba de expulsar sangre por la boca y apenas podía mantenerse en pie. Estaba claro que no podríamos ir muy lejos. Por suerte, esa zona estaba libre de no muertos, pero no tardarían en aparecer atraídos por el ruido. Al cabo de unos 10 minutos, Krichniev vio una pequeña tienda. El típico colmado de barrio. Habían embestido con un vehículo la entrada y lo habían saqueado. Docenas de cadáveres putrefactos se apiñaban en las inmediaciones, todos con un tiro en la cabeza. Alguien había mantenido a raya esos engendros mientras se producía el saqueo. Sería un grupo del punto seguro cuando estaba en busca de comida. Aquel parecía ser un buen lugar para pasar la noche. Fuimos entrando uno a uno por el boquete abierto. La imagen del interior era desoladora. El grupo que había pasado por allí había realizado su saqueo a conciencia. Estantes vacíos y tirados en el suelo por doquier, cajas desgarradas, vacías, expositores rotos y tumbados. La estampa era profundamente perturbadora. Unos paquetes de fideos habían desgarrado en el asalto, cubriendo casi por completo el suelo de uno de los pasillos. No sé por qué, pero esa imagen me sacudió como un calambrazo. Más que cualquier otra salvajada de la que pudiera haber sido testigo esos días. Me dejé contra una pared, mientras observaba aquel montón informe de pasta para sopa en el suelo. Inevitablemente me acordé de mi madre y de la sopa que me preparaba los días de lluvia. El recuerdo fue intenso, muy doloroso. La angustia que había tenido retenida en algún rincón de mi cabeza se liberó como un torrente incontrolable y empecé a llorar silenciosamente. No sabía nada de mi familia desde hacía meses. A ver, en un nivel abstracto, había sido consciente de ello todo el tiempo, pero no había querido enfrentarme a esa situación hasta ese momento. Una inmensa sensación de dolor y vacío me llenaba por completo mientras me preguntaba qué habría sido de mis padres y de mi hermana. Traté de imaginar la situación que podrían estar viviendo, si sus refugios habrían sido lo suficientemente seguros. Pero este caos es demasiado grande como para que cualquier plan hipotético pueda resistir más de 5 minutos en medio de tanta locura. Podían estar en cualquier parte. Podían estar vivos o, más probablemente, muertos. Incluso, Dios no lo quiera, podían ser una de esas cosas, vagando interminablemente por ahí. Me estremecí con solo pensarlo. Si por casualidad me encontraba con ellos en ese estado frente a frente, no creo que fuese capaz de defenderme. Frente a ellos, no. El dolor era cada vez más profundo, a medida que se desataban todos los sentimientos acumulados a lo largo de las últimas semanas. Uno de los pakistaníes hizo un gesto de desprecio al observarme llorar. Supongo que me consideró débil o asustado por el accidente. No le saqué de su error, porque en el fondo me importaba una puta mierda lo que pensase. Lo único que deseaba era acabar con eso pronto, salir vivo de allí, recuperar a mi gato y mi barco y después... ¿Quién sabe? Quizá buscar la manera de ponerme en contacto con los míos, no lo sé. Si algo he aprendido en este mundo apocalíptico es que los planes tienen que ser a corto plazo. El dolor seguiría ahí presente. No solo entonces, sino a lo largo de las siguientes semanas, pero al menos sabía que no iría a más y que poco a poco desaparecería. Ya. Ya. No quiero seguir hablando de cosas tan tristes. No más cosas tristes. Habíamos apuntalado la verja metálica reventada, con unos cuantos expositores y estanterías, y nos disponíamos a pasar la noche, como he dicho antes. Encendí un cigarrillo, observé con interés a Víctor preparar el infiernillo de alcohol para preparar la cena, mientras Krichniev y Shafik reducían la fractura de Usman. Ya os podéis imaginar. Держи его крепко. Держи. Давай. Крепко кусай палку. Окей, окей. Молодец, друг. Теперь немного поспишь. Pobre chaval. Si sale de esta, ese brazo no le va a doler para nada. Mucho dolor. De pequeño me pasó algo parecido en la pierna. ¿En serio? No se te nota, no cojeas. Tuve suerte. Y buenos médicos que mi papá pudo pagar. El coronel Krichniev es cualquier cosa menos médico. Hay que reconocer que los tiene bien gordos. Ni de coña me atrevería a hacer algo así. Es militar. Ruso. Gente como él son capaces de hacer cualquier cosa. Valora a sus hombres. Ya está. El pobre chico ha perdido el conocimiento. Mejor así. ¿Cómo se llama el otro? El otro herido. Wakar. También de Pakistán. Buen chico. Parece bien jodido. Debe tener el bazo hecho polvo. Si es así, pinta muy mal, no para de escupir sangre. Los dos necesitan un hospital. Médicos de verdad. Pero a saber si queda alguno. Víctor, esto no huele nada mal. No he hecho nada, solo calentar unas latas. Podría hacerlo usted, abogado. No soy cocinero. Ni plaja pachnet. Pasivo. ¿Él no va a comer? Wakar, ¿te quieres что-нибудь поесть? Я съем твою часть. Я нашел эти бутылки вина. ¿Вы хотите вина? Dice que si quieres vino. No, no, gracias. Лучше для меня. En media hora no quedará ni una botella. Ya lo veo. Pero sí quiero un poco más de eso. Dame el plato. Espera, espera, espera. Wakar, ¿a dónde vas? Espera que te ayude. Abogado, estoy. Не двигайся. Он захочет в туалет. Ему нужно восстановить силы. Или ты хочешь пойти и вытереть ему задницу? Va al baño. Mejor siéntate. No me jodas. Había un infectado dentro. ¿No lo visteis antes? Efectivamente. Y no, no lo vimos. La culpa fue nuestra. Nadie aseguró el baño cuando entramos. Wakar llegó a la puerta y tiró del pomo. Justo entonces la puerta se abrió de golpe con un fuerte empujón desde el interior y Wakar cayó al suelo gritando, mientras aquello se abalanzaba sobre él. Reaccioné casi por instinto. Wakar estaba tumbado boca arriba, manteniendo a distancia como podía aquel monstruo que no paraba de pegar dentelladas al aire tratando de alcanzar su garganta. Era un hombre joven, vestido con ropa de camuflaje del ejército. Agarré a ese ser por la parte trasera de su chaqueta y con un enorme esfuerzo conseguí separarlo unos centímetros de Wakar. Él aprovechó aquel pequeño respiro para escapar rodando por el suelo. Con el esfuerzo me caí de espaldas. Lo que aprovechó ese engendro para ponerse de pie y darse la vuelta para ver qué era lo que le había agarrado por la espalda. El muy hijo de puta me vio indefenso en el suelo y emitió un gruñido de triunfo antes de abalanzarse sobre mí. Entonces... ¡Pam! ¡Pam! ¡Pam! Sonaron unos disparos y la cabeza del no muerto explotó, dejando un extraño dibujo de sesos en la pared del fondo. Sus rodillas se doblaron y su cuerpo se desplomó a mis pies como a cámara lenta. Volví la cabeza hacia la puerta. Allí estaba Shafik, con el cañón del AK todavía humeante, mirándome con una expresión bastante más respetuosa que la que me había dedicado tan solo unos minutos antes. Aquel pakistaní me había salvado la vida. ¿Y tú a su compañero? Bueno, en un principio sí, pero de alguna u otra manera que el chico estaba condenado. Como nosotros, al menos lo que pensé. El estruendo de los disparos nos había condenado a todos. Los infectados sabían que estábamos allí dentro. Ya llegaron. Esas cosas están afuera. Y con el ruido que están haciendo vendrán más. Tenemos que salir de aquí. Ya, pero ¿cómo? ¿Cómo? Esas cosas están delante del agujero. No es lo suficientemente grande como para salir deprisa. ¿Y ese puto Krisniev? ¿Cómo puede seguir durmiendo? No, mejor borracho y dormido, lo conozco. Me preocupa Wakar. No va a mejorar. Eso está claro. Lo que me preocupa es esto. Mira, acércate. Mírale el brazo. ¿Lo ves? Parece un rasguño, ¿no? Eso lo tengo claro, pero lo que no tengo tan claro es que se lo hicieran en el accidente del furgón. Juraría que no lo tenía. No para de delirar. No entiendo una mierda lo que dice. La fiebre es altísima. La peste que sale de esa herida. Y no tenemos nada para poder desinfectarla. ¿A quién cojones se le ocurre montar una excursión de este tipo sin traer material médico? Ese rasguño. ¿Crees que si lo hizo el infectado será suficiente para que se convierta? No lo sé, no lo sé. ¿Quién coño va a saberlo? Hace 20 minutos que Wakar ha empezado con los estertores. La herida del brazo continúa supurando pus maloliente y tiene un aspecto cada vez más desagradable. Las cosas no deben ir mejor dentro de él. Un fluido rojizo mana de sus intestinos, ya que hace un buen rato ha perdido el control de sus esfínteres. Su respiración se está volviendo espasmódica y jadeante. Aquí sigo. Han pasado 3 horas. Las venas del sistema principal de Wakar, la cava, la aorta, se dibujan perfectamente en su cuerpo como gruesos cables. La presión sanguínea ha hecho estallar otras venas bajo la piel. Wakar empieza a adoptar un aspecto terriblemente similar al de esas cosas que me llevan atormentando desde hace meses. Todos sabemos que se está convirtiendo en uno de ellos. A las 4 horas y 40 minutos, Wakar empezó a verse sacudido por contracciones musculares espasmódicas. Parecía como un ataque de epilepsia. Su cuerpo se arqueaba hasta extremos increíbles y sus extremidades pateaban el suelo sin control. Hasta su cabeza golpeaba rítmicamente contra el hormigón donde estaba apoyada. No podíamos hacer nada. Con cada contracción, con cada sacudida de sus miembros, Wakar lanzaba chorros y goterones de sangre mezclada con pus y excrementos a las 4 esquinas del cuarto. O mucho me equivoco, o el contacto de una mínima parte de esa miasma con cualquier zona abierta del cuerpo podría ser letal para los supervivientes. Wakar ya es uno de ellos. ¡Atrás! ¡Atrás! ¡No os acerquéis! ¡No os acerquéis! Wakar, Wakar. Shafik, назад не подходи. Нет, нет, нет. Atrás, joder. No, Víctor, baja el arma. Bájala. Es uno de ellos. Ya es uno de ellos. Какого чёрта здесь происходит? Wakar, один из них. Дай мне эту винтовку. No, no, no dispare, no dispare. Krichniev se acercó a Wakar y le apuntó con manos temblorosas. Le gritó algo con la voz quebrada. Wakar no respondió y siguió en su empeño por incorporarse. Volvió a gritarle de nuevo y esta vez el monstruo que ahora era Wakar volvió la mirada hacia él y profirió un gemido aterrador, mostrando una boca oscura manchada de sangre y pus. Fue demasiado para Krichniev. Dando un paso atrás, apretó el gatillo. El AK estaba en modo automático y saltó de sus manos cuando descargó una ráfaga de balas que transformó instantáneamente la cabeza de Wakar en una pulpa rojiza, empapando al propio Krichniev de sesos y sangre. Uno de los pakistaníes comenzó a vomitar mientras el cuerpo de Wakar caía de espaldas, aún presa de convulsiones. Krichniev parecía estar poseído. Saltando por encima del cuerpo de Wakar, se acercó hasta nosotros apuntándonos a la cabeza. Por un segundo pensé que nos iba a matar a todos. Sería un final absurdo e irónico. Sobrevivir al apocalipsis a centenares de no muertos para acabar asesinado por un borracho con alucinaciones en la trastienda de un local abandonado. Afortunadamente, Krichniev no disparó. Pero no dejó de apuntarnos con su arma. Ladrando unas cortas frases en ruso a Víctor, nos obligó a ponernos de pie contra la pared. Los dos pakistaníes parecieron salir de su estado semicatatónico y se colocaron detrás de su jefe, arma en ristre, esperando el menor gesto hostil por nuestra parte para apretar el gatillo. Lo mejor era poner cara de bueno y aguantar el tipo. Pero ese cabrón de Krichniev se abalanzó sobre nosotros y le propinó un violento puñetazo a Víctor, lanzándolo contra la pared. Con gesto de sádica satisfacción se volvió hacia mí, alzó el brazo dispuesto a darme mi ración. Me encogí esperando el golpe. En ese momento, un desagradable sonido de metal desgarrado atravesó toda la tienda. La verja empezaba a ceder. Krichniev perdió todo el interés en golpearme. Les gritó algo a los pakistaníes y se precipitó hacia la puerta principal seguido de estos. Me quedé con Víctor a solas, en la trastienda, mientras oía el ruido de las estanterías arrastradas precipitadamente tratando de levantar una barricada. Víctor, ¿estás bien? Los golpes no contagian. Vamos, levanta. Esas cosas van a entrar. Tenemos que asegurar esto. ¿Cómo? Solo hay una puerta. ¡Joder, joder! ¡Abogado! ¡Abogado! ¡Aquí! ¡Aquí! Me cago en la puta. El altillo. Acerca esa silla. ¡Corre! Es un almacén. Ayúdame a sacar todo esto. ¡Vamos! ¡Vamos! Esto casi está. Coge el agua. Las linternas. Lo que puedas. Sí, sí, sí. Voy. Vamos. Voy, voy. Vamos, Víctor, sube, sube, sube. Tenemos que meternos aquí dentro, vamos. Eso. Va, sí. Aquí estamos a salvo. Aquí no puedo subir. Hasta luego, allá afuera. Entra Krichniev. Esas cosas despedazaron vivo a Krichniev. De los ruidos que se oyeron a continuación, prefiero no hablar. La tienda estaba en silencio, a oscuras. Las lámparas derribadas en el suelo se apagaron al agotarse el gas. El olor de la carnicería era indescriptible. Aún permanecíamos en el altillo porque unos cuantos de ellos paseaban entre las sombras, incansables. El tiempo se acababa y no sabíamos qué hacer. ¿Cuánto tiempo pasasteis encerrados en el altillo? Más de 72 horas. Por el amor de Dios. ¿Cómo? La mente humana es asombrosa. A las 24 horas, ahí metido, sin luz, sin apenas sonidos, sin referencias sensoriales, empecé a sufrir alucinaciones. ¿Con esas cosas? No, no. Me parecía oír un televisor a todo volumen. Anuncios. Era angustioso porque sabía perfectamente que eso que sonaba no eran más que delirios en mi mente, pero aún así eran tan reales. Me tapaba los oídos con las manos, pero lo seguía oyendo todo perfectamente. A las 72 horas, la suma de cansancio, terror, estrés acumulado, la privación de luz, alimentos, estaba haciendo que me volviera loco. No aguantaba más. Aquel cajón me estaba asfixiando. Notaba cómo las paredes se acercaban a mí, haciendo el espacio más pequeño, aplastándome, apretándome. Tenía que salir de allí. Me volví hacia la puerta del altillo y empecé a arañarla buscando el tirador. Justo en ese momento noté dos manos duras como el acero que me agarraban por los brazos. Era Víctor. Quería tranquilizarme. Me tenía inmovilizado. Me mantuvo así durante un buen rato mientras mi respiración se calmaba y recuperaba el control. Jodido mexicano. Su aspecto es engañoso. Parece poca cosa, tan pequeño, con su enorme mostacho tapándole media boca, pero su espíritu es de hierro. Una resistencia asombrosa. Víctor, Víctor. Y aquellos hijos de puta, después de haber acabado con Krisniev y sus hombres, seguían allí, buscando algo o alguien. Sabían que había alguien cerca. Lo sentían de alguna manera. No paraban de dar vueltas por el pequeño espacio de la trastienda. Supongo que frustrados por no encontrar aquello que sentían de una manera tan clara. Entonces lo escuché. ¿Alucinaciones auditivas? ¿De nuevo las alucinaciones? Lo escuchaba, joder. Las manos de Víctor apretaron mis brazos. ¿Tú lo escuchas también? El Sarenkevich. No puede ser otro. Son ellos. Me cago en la puta. Joder, joder. ¿Qué pasa? Esas cosas se mueven. Están saliendo de la tienda. Van al sonido. Van al barco. Se están largando. Están saliendo de la puta tienda. ¿Se han ido? ¿Están ya todos afuera? Sí. Creo que sí. Espera. No. Queda uno. Es una mujer. Mierda. Ya no suena Sarenkevich. Joder, queda uno. Pero nosotros somos dos. Creo que es nuestra oportunidad. Esperamos un poco más. Creo que no es buena idea. Pueden regresar. Ahora están todos afuera y podemos salir de la tienda. Vamos, acabemos con esa cosa los dos. Está bien, está bien. Yo tiro de la puerta, correréis algo. Tú después. Desde aquí veo la casa de Krisniev. Lo cogemos y acabamos con esa cosa. De acuerdo. Déjame a mí. Ok, vamos. ¡Joder! ¡Víctor! ¡Víctor, ven acá! ¡Ven acá! ¡Quítate! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Da! ¡Da! ¡Da! ¡Quítamela! ¡Quítamela de encima! ¡Ya está! ¡Ya está, Víctor! ¡Ya está! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Ya está! ¡Amigo mío, ya está! Por fin salimos del maldito armario. ¿Qué? ¿Por qué te ríes? ¿Me entiendes? ¡Carajo! No eres mi tipo, ¿eh? Dame un abrazo, amigo. Ahora tenemos que largarnos de aquí. Venga, ayúdame a levantarme. Ven. ¡Ah! Agarra, vamos. Tengo las putas piernas dormidas. ¡Ah! Las armas. Coge las armas. Yo voy a por otra cosa. Claro. Sí. Joder, qué puto asco. Han destrozado a Krisniev. Los fusiles no sirven de nada. No hay munición, no la encuentro. Shafik y Usman la tenían, pero no están los cuerpos. Solo tengo la pistola. ¿Qué haces? Buscando. Aquí está. Aquí está, joder. El resguardo del paquete. No es que nadie nos lo vaya a pedir, pero necesitamos el número de envío. Espero que la oficina siga en pie. Venga, vámonos de aquí. Mis ojos. ¿Cuánto hacía que no veíamos el sol? Ya ni me acuerdo, abogado. No hay un momento sin esas cosas, ¿eh? Vienen aquí. Está lejos todavía. Pero no podemos quedarnos aquí. Vamos. Vamos. ¿Sabes dónde está esa oficina? Sí. Vamos calle arriba. Esos están más cerca. Venga. Es por allí arriba. Un último esfuerzo. Hostia puta. ¿Quieres que pasemos por ahí? ¿Seguro? Frenamos en seco. Frente a nuestros ojos abría un espectáculo dantesco. Estábamos al borde de una de las enormes cicatrices provocadas por los incendios descontrolados en la ciudad que había visto desde el Corinto. Justo enfrente de nosotros la calle terminaba y empezaba un campo quemado, ennegrecido y destrozado con ruinas de edificios derrumbados. Parecía la imagen de una ciudad bombardeada. Aquella era nuestra oportunidad. Víctor y yo empezamos a trepar por las ruinas, gateando sobre montones de cascotes y vigas retorcidas ennegrecidas. En aquel terreno destrozado, los no muertos simplemente no podían seguirnos. Carecían de la coordinación suficiente para trepar por un montón de ruinas y caminar en aquel paisaje carbonizado, cubierto de agujeros, vigas, montañas de escombros y restos destrozados. Aunque tampoco era mucho más fácil para nosotros, dado nuestro estado. Pero al fin y al cabo, lo importante era que nosotros podíamos y ellos no. Tras 20 minutos vagando en medio de aquel paisaje infernal, Víctor y yo nos derrumbamos jadeantes en una hondonada en medio de aquella devastación. En el fondo de la misma se había formado un amplio charco de agua de lluvia. Bebimos como camellos, recuperando todos los líquidos perdidos, y después nos recostamos para recuperar el aliento. El sol fue lo mejor que nos había pasado en muchos días. La primavera estaba allí, delante de nuestras narices. Era fantástico estar vivo. Estamos vivos, amigo. Estamos vivos. Me gusta mucho esto. El sol. El sol de Galicia es único. Y da igual que sea invierno, verano, otoño. A mí también me gusta. Solía pasar horas en mi casa tumbado al sol con... ¿Con tu gato? Sí. También con mi gato. ¿Otra vez? Joder, eso no es buena señal. Ahora no. Lo único que van a conseguir es que toda la zona del puerto se llene de esas cosas y nosotros tenemos que volver allí. Creo que es mejor seguir adelante. Sí, pienso lo mismo que tú. No podemos quedarnos aquí. Debemos llegar antes que los infectados. Tenemos por delante al menos 3 o 4 horas. Pues vamos. Adelante. Está refrescando. Deberíamos encontrar un lugar para pasar la noche e intentar comer algo. ¿Sí? Ven, vamos por aquí. Pégate a la pared. Mejor que no nos vean. Vamos. Estamos a un par de calles. ¿Sabes dónde está? Claro, ya estuve allí. Pero a ver. Con cabrones como Ushakov conviene hacerse el tonto. ¿Conmigo te lo estás haciendo? Todo a su tiempo, abogado. Vas por buen camino. No, creo que ya deberíamos ir por ese paquete. Se acercan. No. Pronto anochecerá. Tenemos una linterna y no sabemos la cantidad de infectados que hay por allí. Mejor a primera hora. Sí, de acuerdo. Abogado. ¿Y ahí? Junto al banco. ¿El bar? Veo que has pillado las costumbres españolas. Me parece buena idea. ¿Y piensas que en México no nos gusta tomar? Hace Pabella. Bonito nombre. Esto es un tugurio de mala muerte. ¿Qué significa el nombre del cartel? La cepa vieja. ¿Cepa? ¿Qué es cepa? ¿Te gusta el vino? Claro. Las cepas más antiguas son las que producen uvas de mayor calidad. A cepa bella. Bonito nombre. Pero esto está cerrado. Parece que lleva cerrado desde antes de la epidemia. El candado está oxidado. Déjame. ¿Qué haces? ¿Vas a pegarle un tiro? No estoy loco. Pero sí voy a hacer un poco de ruido. Perdona, ¿cómo es que se te da tan bien este tipo de cosas? Solo es un candado viejo, como una cepa. Ahora abre la verja con cuidado. Te ayudo. No. que ya entramos. ¿Y la puerta? ¿Cómo piensas? La madre que te parió. Vamos dentro. Esto lleva cerrado mucho tiempo. Lo bueno es que no encontraremos a nadie encerrado en los baños. ¡Oh! ¡Sí, señor! Oh, no están frías, pero algo es algo. Aquí tiene, señor Víctor. Gracias. Ahora a ver si encontramos algo de comida. Voy a la cocina. Qué sed, joder. Pero tengo más hambre, voy contigo. Bueno, al menos pudisteis comer algo y descansar. Y estabais a salvo. Aquella noche dormimos a pierna suelta por primera vez en una semana. Cuando nos despertamos, valoramos la situación. 15 minutos más tarde estábamos observando atentamente la enorme calle que se abría ante nuestros ojos. Aparcados en los arcenes o abandonados en cualquier punto de la calzada, había docenas de vehículos. Un reguero de sangre reseca colgaba de la puerta del conductor de un todoterreno azul, pero no se veía ni rastro del cadáver. Víctor y yo estábamos apostados detrás de una enorme furgoneta de una compañía de construcción. No se veía un solo monstruo en las inmediaciones, pero las huellas de pies arrastrados sobre el polvo que cubría el asfalto eran inconfundibles. Justo enfrente de nosotros, en la otra acera, se levantaba la sede de la VNT. Era una oficina de tamaño mediano. El lugar aparentaba estar cerrado a cal y canto, desierto. En la parte trasera de la furgoneta había una enorme cantidad de material de obra, de herramientas. Entre ellas una pata de cabra, que sería nuestra llave para abrir la puerta de la oficina. Así me lo hizo saber Víctor, que agarró la pata de cabra con las dos manos dispuesto a cruzar la calzada. Fue bastante más fácil de lo esperado. Tras un breve forcejeo y un par de melladuras en el marco, la puerta cedió de golpe con un sonoro crack. Se me heló la sangre en las venas. No creo que se oyese a más de 10 metros de distancia, pero a mí me sonó como un cañonazo en el silencio sepulcral de aquella calle. Entramos en el vestíbulo de la VNT. Por fin habíamos llegado. Con mucho cuidado. A la puerta del almacén. Apesta muerto. Ahí detrás. Detrás de la puerta. Abre tú. Yo disparo. ¿Listo? Sí. ¡Por Dios! Por el amor de Dios. Mejor ahorcado así que ser uno de ellos. Debe llevar ahí colgado un par de meses. Seguro que se quedó encerrado desde el principio. Se encerraría al ver lo que sucedía afuera. Quizá podríamos bajarlo de ahí, taparlo con algo. No es buena idea. El cuerpo está inflado, está descompuesto. Podría reventar y llenarnos de tripas, ¿no? Mejor déjalo ahí arriba. Está bien. Está bien, vamos. Tenemos que abrir esas cajas metálicas. Necesitamos las llaves. Voy a mirar estos cajones. Tú ve aquellos de allí. Aquí nada. ¿Y por aquí? No, no. Aquí solo hay papeles. No. A ver, déjame esos papeles. Papeles de Siunten. Siunten. ¿Siunten? Siunten. ¿A qué te refieres? Son de la Xunta. Mi compañero de trabajo. No sé cuántos años no aprendió a decir Xunta. Siempre decía Siunten. Espera. ¿Dónde trabajabais? Según estos papeles. ¡Me cago en la puta! ¡Eso es, joder! ¿Cómo no he caído antes? ¿A esto te referías con lo de hacerse el tonto? ¿Qué pasaba? ¿Qué quería decir todo aquello? ¿En qué no caíste? ¿Entonces conseguiste el paquete? Tranquila, Lucía. Deja que continúe. Sí, sí, lo encontramos. Era un maletín Samsonite de acero negro. Habíamos pasado 5 días absolutamente terroríficos los dos juntos hasta conseguir recuperar aquel dichoso maletín. Por culpa de lo que fuera que hubiese en su interior, habían muerto al menos 5 personas e incluso nosotros estuvimos a punto de morir en 2 ocasiones. ¿Y lo de la Xunta o Sienten? Víctor era una de las personas más valiosas que quedaban en aquella parte del mundo. Ni siquiera Ushakov, el capitán del Zar en Kibish, sabía quién era Víctor. De lo contrario, no lo hubiese mandado tan alegremente a tierra a una muerte casi segura, sino que habría tratado de explotar sus cualidades. Víctor valía su peso en oro. Sentado a mi lado, con su enorme bigote colgando sobre la boca, estaba el señor Víctor Pritchenko. No entiendo. Víctor. Víctor Pritchenko era piloto de helicópteros y estaba allí conmigo. ¿Cómo? Víctor no me contó su historia hasta más adelante, pero cuando lo hizo todo cambió. Víctor era de madre mexicana y de padre ucraniano, de ahí lo de su apellido, Pritchenko. De joven se fue a vivir a Ucrania, al pueblo de su padre. Antes de darse cuenta, se había establecido y había fundado su propia familia en el este de Europa. Allí aprendió a pilotar helicópteros, en el ejército, sin imaginarse que un día esa habilidad podría acabar salvándole la vida. Los incendios son una plaga en Galicia, sobre todo durante el verano. A principios de los 90, en unos años muy secos, el gobierno gallego se vio desbordado por la situación. Entonces se decidió a contratar pilotos del este de Europa. Eran baratos, temerarios, traían sus propios aparatos y llegaban donde no lo hacía nadie más. Y fue entonces cuando Víctor empezó a viajar a Galicia para ganar un dinero apagando fuegos. Año tras año, la Xunta los contrataba junto a sus helicópteros. Llegaban a España y se quedaban de marzo a octubre para luchar contra los incendios. Por eso toda esta locura le pilló a Víctor en Galicia. Y por eso estaba casi siempre de un humor tan sombrío. No tenía noticias de los suyos desde el momento en el que cayeron las comunicaciones y creo que sospechaba que jamás volvería a verlos con vida. Víctor, ¿dónde está vuestro helicóptero ahora? Supongo que donde lo dejamos hace 2 meses. En la base forestal de Montefacho, a 30 kilómetros de Vigo. ¿Había más pilotos además de vosotros? No. Ellos se fueron, no sé a dónde. ¿Y ellos se llevaron tu helicóptero? No era posible. El helicóptero estaba averiado. Necesitaba una pieza del engranaje rotor de cola. Una pieza pequeña, pero muy importante y muy cara. La enviaron desde Kiev, pero no llegamos a recogerla. ¿Dónde está la pieza, Víctor? ¿La tienes? No. Hubo un error de la BNT en esta misma oficina. Ellos sabían que era un paquete para alguien de Rusia o Ucrania, pero se lo dieron por equivocación a otra persona, al primer ruso que vino por aquí. Hostia puta, Krechinev o Ushakov vinieron aquí para recoger su puto maletín cuando la ciudad era transitable, pero... Exacto. Por error, el empleado que no sabía leer la etiqueta en cirílico le entregó la caja con la pieza a Ushakov. ¿Y cómo sabes que la tiene él? Cuando vine aquí a recoger la pieza, el nombre de Ushakov aparecía en el libro de entregas. Y también el nombre del barco. El Zar en Kibish. Eso lo cambiaba todo. Tenía un piloto y un helicóptero. Solo me faltaban 2 cosas. Una pequeña pieza mecánica y un gato, Lúculo. Y sabía dónde estaban ambas. ¿Y cómo podías saber que el capitán del barco no había tirado la pieza al mar? No lo sabíamos, Lucía, pero teníamos que asegurarnos. De todos modos, nuestras opciones solo pasaban por regresar al barco. Cambiamos nuestras ropas destrozadas por unos monos de empleado de la VNT que estaban colgados en los vestuarios. Luego hablamos largo y tendido sobre el método que íbamos a utilizar para canjear el maletín por la pieza y lúculo en el Zar en Kibish. Víctor revisó una furgoneta que estaba estacionada en el área de vehículos. No era blindada, pero podría funcionar. Teníamos un plan. Nos pusimos en marcha.